Construye un cuerpo perfecto. Vean a nuestros enemigos. Brazos flácidos, espalda encorvada, pecho caído y una postura inadecuada. Los abdominales están poco firmes. Pero ahora usted puede conseguir un aspecto más juvenil, unos abdominales más firmes, brazos y hombros largos y delgados, una espalda con un buen contorno y un pecho perfecto con tan solo unos minutos al día. Ponte cocaína en los pezones. ¿Me has convencido? Buenas noches a todos y a todas. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y como todos los jueves de 9 a 10 de la noche este programa ye a mala hostia. Muchas gracias por estar escuchando a Mala Hostia, por estar escuchando Radio Cucaracha. El contenido de este programa, como suelo comentaros al principio de él, musiquilla de punk rock, de thrash, de death. Suelo leer una fuga de alguna cárcel. Pero ya leí un mogollón de fugas, leí un libro entero de Juan José García, saqué movidas por internet y para este programa pues quedé en blanco de fugas. Entonces, para que no sea solo música y yo presentando el grupo entre canción y canción, subí un libro de bandas de punk rock, comprendido que fala de la historia de estos grupos entre los años 1980 y 1984. El libro llámase Última Generación, Punk Rock Estatal. Y bueno, pues fala de grupos como La Broma de Satán, Los Decibelios, Interterror, Larsen, Parálisis Permanente, La Polla, Los Rip, Escorbuto, Último Resort, en fin. Entonces, parte del programa, pues estaré leyéndoos un poquitín de la historia de estos grupos que vos nombré y a continuación, pues poniéndoos una canción de cada grupo. Voy a empezar el programa con una peña de Euskadi que se llama Encuraya. Concretamente el disco que subí para el programa, Ye Pistu da Pistía. Kuraya, entre otros, están Mikel Anestesia, que el que estuviera tocando el bajo con los Negu Gorriak, también con los propios anestesia, con estigia. Luego lo acompaña también el Fer a la voz. Este chaval viene del corazón del sapo. Y a día de hoy, pues yo no sé cómo tendrá la historia de estos de Curaya. Últimamente no oigo que toquen por ahí, ¿no? Ni tengo noticias de que hayan sacado ningún disco. Ahora el Fer este está con una peña muy buena que se llaman Estricalla. A ver si consigo algo de estos Estricalla para ponerlos en el programa. También acompañan a Miquel y a Fer, el Joseba a la guitarra y Galder a la batería. Yo tengo la costumbre de cuando encuentro algún artículo en la prensa relacionado con algún grupo que me mole o con algún disco que tenga, recortarlo y guardarlo dentro de la carpeta al vinilo. En este caso de los Curaya conseguí un recorte que no sé la fuente, pero creo que debe de ser o bien del Mondo Sonoro o del diario Gara. Es una entrevista que vos la voy a leer y va a servir a modo de presentación de este Pistu da Pistía de los Curaya. El Año del Dragón se llama. Son pocos los temas que arden en el interior de Pistu da Pistía, un título que en castellano viene a decirnos que la bestia ha enfurecido. El Cuarteto Euskaldun pues propone con esta entrega exultante de punk rock a la altura de los mejores que te unas al dragón o encajes sus coletazos. Seis cortes rabiosos, enfurecido, ¿no era eso el rock and roll? Crítica, poesía, profecías. Al teléfono una de las cabezas del dragón, Fernando, antigua voz del corazón del sapo. Habla con una sonrisa que la línea telefónica no puede ocultar. Está feliz descansando de una tremenda gira que les llevó a recorrer miles de kilómetros durante el pasado año. El quinto tema del recién estrenado trabajo se llama Cebra. Y en su estribillo encontraremos una frase que reza: el rock and roll debe seguir matando. Declaración de intenciones, contesta Fer. Es un tema que tenía el colectivo Cebra de Zaragoza. Tiene un sentido más político, otro más irónico. En cuestión de interpretación, lo que venimos a decir es que la gente joven tiene que seguir mostrándose rebelde. Tiene que seguir mostrando ser terrible antes que aterrorizada. Tiene que desviarse del camino recto y apostar por la revolución y la rebeldía. Y que no se tiene que dejar domar. Después de tantos años de PP, de Operación Triunfo, de solistas mediocres saliendo como champiñones, nosotros apostamos por el rock, por los grupos y por la rabia. Pregunta. Y desde la portada en tonos amarillos con un dragón asolando Donosti, ya podemos ver que hay más rabia que en el anterior trabajo, en Iluntasunari Barré, editado por Metac en el año 2003. Se dejaba ver algo de pesimismo, más stoner, los tonos grises llenaban todo el minutaje y la verdad fue el disco que menos se dejó escuchar para el que firma. Contesta Fer. El segundo disco, aunque me parece de puta madre, tenía eso. Era como si o por el grupo o por el momento político que estábamos viviendo nos hubiéramos deprimido mogollón. Nada que ver con el ánimo de la banda. A día de hoy le pregunto a Fernando por el título y por los motivos que les han llevado a arrasar Donosti en su portada. Hay distintas lecturas. Una de ellas es que la bestia ha despertado, que está aquí otra vez. Y luego tiene otra lectura más política, la que viene a hablar de la llegada a la metrópolis, desde Oriente a Occidente, de todo lo que la injusticia y la pobreza provocada por Occidente. Algo así como que no por tenerlo lejos nos va a afectar menos, sino que va a llegar tarde o temprano. Todo esto lo hemos visto en los últimos 5 años. Donosti representa la ciudad, digamos, de la élite, del confort, del estatus medio, y es jugar con eso, con que incluso esos coletazos y esos golpes también van a llegar allí. Y lo que es la lectura más como grupo es que si el primer disco fue el fuego, el estallido, y en el segundo ese fuego se atenuó un poco, se hizo un poco cenizas, más gris y oscuro. En este tercero la banda ha resurgido con más fuerza y ganas de esas cenizas. Se han encendido de nuevo los dragones, aunque nunca llegaron a apagarse. Pregunta, aunque temí que así fuera, ya que corrió el rumor de disolución tras la última gira, hubiera sido una pena. Los que hemos disfrutado de Curaya en directo sabemos que sería así. La filosofía de la banda es funcionar a corto plazo, sin demasiados planes. Nunca sabemos si va a ser el último. También podría haber sido la anterior. Funcionamos un poco a impulsos, dependiendo del momento. Momento inmejorable para un grupo que se ha empeñado en editar este trabajo en vinilo. Ya me hubiera gustado sacar los anteriores trabajos en vinilo, pero no pudo ser. Como este disco eran 6 temas y no daba para un disco grande, nos planteamos hacer un maxi, un 10 pulgadas, y editarlo solo en vinilo. Pero hay mucha gente que no tiene giradiscos, sobre todo la gente joven, así que entró la idea del compacto. La cosa era que saliese antes el vinilo, para dejar constancia de nuestra idea original, pero los han tenido que hacer en Alemania y han tardado más tiempo en llegar. E incluso han retomado anteriores proyectos, como en el caso de Miquel. Contesta Miquel, sí, Anestesia están preparando temas y ensayando. Y continúo ya para acabar la entrevista a esta peña. Por si fuera poco, se han echado los vinilos a la espalda y toda la distribución corre de su cuenta, con total permiso por parte de Metac. Los distribuimos nosotros. Es una cosa chula y gratificante ver que va funcionando y hacer algo distinto a sacar un disco y hacer una gira. Le estamos poniendo mogollón de ilusión a esto de distribuir nuestro disco. Entren en la web de Curaya si quieren una de esas copias de Dos Caras para cuando empiece a girar por los escenarios en octubre. No creo que les quede ninguna. Es un artículo y una entrevista hecha por Rafa Angulo. Y bueno, pues sin más, esta introducción os va a llevar a Pistu da Pistía de los Curaya. ese pistu da pistía de los Curaya. Voy a seguir el programa con un grupete de death metal, esto que llaman melódico, ahí mogollón de técnico, de una peña que se llaman Arch Enemy. Es su penúltimo trabajo, Rise of the Tyrant. Lo editaron en el año 2008. Y bueno, canta una chavala que tiene un vozarrón que parece talmente la guaja del exorcista. Llámanse Ángela Gosso. Junto a ella en el grupo está también Daniel Erlandson a la batería, Michael Amoth, guitarra rítmica, Christopher Amoth, guitarra solista. Seguimos, Arlie D'Angelo al bajo. Y os voy a poner el tema que abre este Rise of the Tyrant, que llámase Blood on Your Hands. Closing out, slowly glimpsed, Que tenía esta guaja. Parecía que está poseída por el maligno. Bueno, pues vamos a meterle un repaso a unas cuantas bandas de punk rock de aquí del estado, falando de un poquitín de su historia entre los años 1980 y 1984. Voy a empezar con un grupete que se movían entre las calles de Vallecas y San Blas. Son los madrileños Toreros After y Olé. Pongamos las cosas en su sitio. En una ocasión, a la pregunta de cuáles eran las diferencias entre su grupo y Alaska y los Pegamoides, Silvia respondió: las muñequeras de Alaska solo sirven de adorno, las mías son pa' pegar. Esta respuesta muestra claramente la actitud de un grupo y de su vocalista que, a causa de su sinceridad y honestidad, dio bastante que hablar en su momento. En directo mantenía una actitud desafiante y provocadora, y en más de una ocasión se quedaba en escena con el pecho descubierto ante las asombradas miradas del público. Su sinceridad le ayudó a ponerse las cosas un poco más difíciles de declarar en una entrevista que no la caía bien el popular locutor Jesús Ordovás. Toreros After Olé tienen quizás el pasado más extraño del punk estatal de principios de los 80, ya que este veloz grupo punk se formó por quienes años atrás habían sido los Golfos, un dúo de chavalillos rumberos que tuvieron cierta repercusión, incluso a nivel internacional, con la canción ¿Qué pasa contigo, tío? Más tarde el dúo se rebautizaría con el muy original nombre de Manolo y Jorge. Después montarían en el madrileño barrio de Vallecas una tienda de frutos secos y variantes. Y en cuanto a lo musical, un día Manolo se juntó con Toti Arboles, batería de Parálisis Permanente, y montaron Plástico, un grupo de sonido nueva olero, por donde también pasaría Eduardo Benavente, con su único disco, un single con los temas Nieva y Mil Espejos, que aunque fue editado por la multinacional RCA, la misma casa en la que editaron los Golfos, no obtuvo la repercusión deseada. Tras todas estas aventuras llegarían Toreros After Olé, todo un power trio que con la formación Malou, Yoyu y Quique registrarían en mayo del 83 su única ofensiva vinílica, un mini LP editado por Nuevos Medios. El disco contiene, bajo el título Porón Pompero, 6 canciones propias y su particular visión del clásico popular que le da título, al que, no contentos con aplicarle un tratamiento de shock hardcore punk, le alteran el texto demostrando que siguen siendo unos auténticos golfos. El disco suena potente y veloz, aunque la grabación hubiera podido ser algo mejor, no deja de ser una primera y, por desgracia, única muestra de lo que el grupo hubiera podido dar de sí. El vinilo cuenta con una gloriosa y magnífica portada. Un torero tirado boca abajo en el suelo con banderías clavadas en su espalda y sobre él el imagotipo del grupo. realizada por Malou y el siempre eficaz Siemens, conocido por su aportación gráfica a otros trabajos punk del momento firmados bajo el nombre de Titanes Planetarios. El disco se abre con el ya citado Porrón Pompero y, dejando aparte su tema más largo y lento, Corruptor de Menores, con saxo incluido, los chicos van con el acelerador pisando a tope y echando fumo. Podemos decir que la marca de la casa es el punk rock anfetamínico, cabreado y acelerado en extremo, con buenos toques hardcore un poco la línea de los también madrileños Espasmódicos o un poco más tarde los TDK. Todo el disco es bastante recomendable. La media es alta y, puestos a destacar algún tema, quizás me quedaría con Chicos de la Calle, en la que en poco más de un minuto y medio dibujan con trazo nervioso y rápido una viñeta callejera llena de verdad. Otro tema interesante es Corre, una de las primeras canciones de llamamiento a la acción y a construir una nueva realidad destinada a la nueva juventud rebelde. Que te vayas, me decían, tú no eres eficaz, me llamaron melenudo, tonto hippie rocker punk. Que te vayas, me decían, no hay futuro para ti, corre, márchate a la calle a buscar tu porvenir. Que te vayas, me decían, no hay futuro para ti. Al final, pasando de ellos, fui a buscar mi porvenir a mi forma, a mi manera. Hoy por eso estoy aquí, vengo a compartir mis cosas, tengo cosas que decir, ven a compartir lo tuyo, yo también te quiero ir, corre, corre. Como en otros casos, es una auténtica lástima que lo dejaran sin llegar a plastificar nada más. La cosa prometía, la pista de toreros After Olé se pierde en las callejuelas de París, donde dieron forma a nuevos proyectos ya más alejados del punk. Esto que está sonando es el Chicos de la Calle de los Toreros After Olé. Bueno, vamos a continuar este repaso Así este breve repaso a algunas de las bandas del punk de aquí, del estado. Vámonos con esos macarrillas de la margen izquierda que se llamaban Escorbuto. Fue en 1980 cuando Josu Espósito, que llevaba ya algún tiempo queriendo montar un grupo, habla con Juanma Suárez, al que Josu siempre llamó Juanma, sobre el tema y encuentra un aliado definitivo. A partir de ese momento empieza la dura misión de encontrar a gente adecuada para el proyecto. Completan una primera formación con la que no llegarán a debutar Juanma, Josu y Laiki bajo y voz y el Cañas a la batería. La falta de equipo y lugar para ensayar les lleva a compartir local con un par de grupos, uno de ellos Sarama, cuyo cantante Roberto Mosso fue el encargado, en cierto modo, de bautizarlos. Hasta el momento se había barajado algunos nombres como Muñecas de Acero por los New York Dolls o Sección Mortuoria, pero los chicos no acababan de decidirse. Así, un buen día en el que se encontraban en un pub con Roberto, este sugirió: con esa pinta de enfermos y esa imagen tan estrafalaria, deberíais llamaros Escorbuto. A principios del 81, Caña se va a la mili y ellos empiezan a buscar sustituto. El elegido será un tal Gugu, un chaval que toca bastante mejor que su predecesor, por lo que su entrada da nueva energía al grupo. Un día de ensayo del mes de abril, sin previo aviso, llaman a la puerta del local y les proponen el que será su curioso debut, una actuación en el Colegio de San Juan, el barrio en el que ensayaban. Las condiciones son las siguientes: no se les va a poder pagar, pero sí beber lo que quieran. Una vez en el colegio descubrirán un par de cosas. La primera es que podrán beber lo que quieran, eso sí, elegir entre botellines de cas o de Coca-Cola. Y la segunda, que su primer público estará formado por algunas madres y maestros aparte y por chicos y chicas con una media edad de 10 años. Tras tan sorprendente debut, se trasladan a un local situado en el barrio de Belleni, en Cabiece, Santurce. Y con una flamante batería Pearl, que sus padres han regalado a Gugu, empiezan a componer nuevas canciones, entre ellas Mucha Policía, Poca Diversión, tema surgido del hastío producido por las frecuentes detenciones policiales a las que son sometidos. Empiezan también una insistente campaña de autopromoción basada en decorar cualquier lugar indicado por el que pasaran con la pintada rotulador Escorbuto Esquizofrenia Rock. Para conseguir dinero tienen una brillante idea: reconvertir parte del local de ensayo, que consta de dos pisos, en bar musical. Al principio la cosa no les fue mal, pero con cada vez más gente acudiendo al tugurio, una noche sucede lo previsible: se organiza una buena pelea entre borrachos de la que se entera toda la calle. Al día siguiente, la abuela de Gugu, vecina y propietaria del local, pone las cosas en su sitio y les da un ultimátum: o se acaban las broncas o les echa fuera. Sus salvajes actuaciones atraen cada vez a más gente, pero esto no es suficiente para un poco motivado Laiki, que abandona el grupo a finales del año 81. Así, a principios del 82, se propone que Juanma toque el bajo y cante. Gugu siga la batería y Josu, además de tocar la guitarra, cantarán algunos temas. Según contarían Josu y Juanma, los domingos por la mañana, ellos dos a menudo se quedaban a dormir en el local, solían despertarlos llamando con insistencia a la puerta a un extraño personaje al que no conocían de nada. Era tal la insistencia que la acababan abriendo, y a base de trabajarse la situación, se sentaba la batería y empezaba a tocar. Así, lo único que podía hacer ellos era coger sus instrumentos. Cuando Gugu dejó el grupo, propuso a Paco, así se llamaba ese autoinvitado baterista, para ocupar su puesto, y este, claro, está, aceptó. Así fue como en el año 82, en el verano, quedó constituida la formación definitiva de los Escorbuto, que se traslada al caserío de dos plantas donde vivía Paco. Ese mismo año aparece un cómic de 32 páginas en las que el dibujante Alessanco ilustra las primeras canciones del grupo. El 28 de enero del 83 actúan junto a la V, OK Spau y muchos grupos más en un concierto de 24 horas de duración celebrado en el pabellón del Real Madrid con motivo de la fiesta del estudiante y de la radio, de Radio 3. Cuando salieron a tocar a las 7 de la mañana, los muchachos no estaban en condiciones óptimas, tras varias noches sin dormir, cada uno haciendo lo que podía. Paco medio dormido en la batería y el grupo en plena bajada anfetamínica solo pudieron mal tocar tres temas. A mi alrededor, a lo lejos, El 2 de agosto regresan a la capital con la maqueta Jodiéndolo Todo bajo el brazo para entregar copias a la gente de la discográfica Spansuls, a quienes quieren convencer para publicar un 7 pulgadas y algún que otro programa de radio. Un cochecito de la Policía Nacional les para en un control rutinario, les cachea y cuando encuentran las cintas y leen horrorizados las letras, se los llevan a detenidos a comisaría. El sorprendido comisario se dedicó a escuchar repetidas veces la cinta sin saber muy bien qué hacer. Al principio del tema Extinción de la Raza del Mono, habían grabado una introducción entresacada del testamento de Franco, españoles, al llegar para mí la hora de rendir y mi muerte para a Dios que me acoja en su seno. Y entonces se escuchaban sus risas. Este fragmento en particular atormentaba al perplejo comisario que llegó a decirles: también os metéis con el mando máximo del Estado. Franco llevaba 8 años enterrado. Vamos a escuchar un temina de los Escorbuto. Problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso, ya el futuro no se ve. Broma de Satán se les puede considerar pioneros del punk rock estatal, pero como en el caso de los barceloneses Último Resorte, no plastificaban sus temas hasta el año 82, cuando el movimiento se encuentra en su momento álgido en cuanto a popularidad y difusión radiofónica, y cuando también debutan en vinilo grupos que han empezado su andadura más tarde que ellos. El proyecto había nacido 4 años antes, cuando en el Madrid del 78 se juntaron dos chavales, Ixma y Goma, que fuertemente influenciados por los New York Dolls y Ramones, deciden pasar a la acción. Cuando tuvieron escritas unas cuantas canciones, les propone a su colega Gaby que en vez de pasarse el día tirado en el local viéndoles ensayar, cruce la línea por re la batería. Y Gaby, claro, acepta encantado. Una vez se asientan suficientemente ensayados, salen a la calle y empiezan a dar conciertos. Es entonces cuando fichan a Fernando, que ocupará el puesto de vocalista. Hasta ese momento se había encargado de pegarle alaridos al micro Ixma y Goma. Cuando parece que la formación está más o menos estabilizada y las cosas van a ir a mejor, Gaby deja el grupo y es sustituido por Pepino. Es con esta formación, Isma Goma, Fernando y Pepino, con la que graban en 1981 Terrorismo Autorizado, su debut vinilero. Publicado en el 82, este mini LP cuenta con una de las portadas más kitsch del punk estatal. Un gatito punkerizado, ¿a quién diablos se le ocurrió? Eso sí, con las frases "no pagues más de 395 pelas por este vinilo" en la portada y con el consabido "Punk is not death" en la contraportada. Este disco contiene uno de los llamémosles himnos de la época y en el que sin duda el tema estrella de la banda, "Baila Pogo sobre un nazi". A esta salvaje invitación al baile le acompañan 6 temas más. Con un sonido más que digno y algo irregulares, aunque no por ello menos recomendables, las canciones de Terrorismo Autorizado son por hoy el valioso testimonio de una época irrepetible. Aunque hay que decir que el riff inicial del tema que da título al disco es calcado al de Pretty Bacon de los Pistols. En el 83, Goma debe cumplir con la patria y es sustituido en algunos conciertos por Charlie, que cuando tras permanecer ya un año en la formación está integrado casi definitivamente en el proyecto, decide dejarlos. Tras 7 años dando guerra, la broma de Satán, se separan en el 85, año a partir del cual cada uno de sus componentes pasan a otras bandas. El grupo dejaría sin publicar al menos 3 maquetas, un directo incluido, ya que según dirían las compañías discográficas, se empeñaban en censurar y pedir cambios. Cambios que, claro está, no estaban dispuestos a aceptar. Con la llegada del nuevo siglo volvieron a la actividad y tuvieron la oportunidad de ejercer en una minigira por el estado, de banda de acompañante de uno de sus ídolos de juventud, los New York Dolls. Vamos a poner un temina de esta peña que se llama "Ahógate en la bañera". ¡Ahógate en el váter y tírale la cadena! Bater en la bañera, ¿qué más da, no? Hijos de la Guipúzcoa industrial, los RIP irrumpen desde Arrasate Mondragón con fuerza en la creciente escena punk de Euskadi y con sus potentes canciones consiguen marcar a varias generaciones de punkis y punkas. La historia de los RIP empiezan con Doble Cero, un grupo que, cosas de la vida, está formado por dos ex miembros de la Orquesta Sinfónica de Mondragón, Cherra, que cambia el trombón de varas por la batería, y su hermano Yul, que cambia la tromba por la guitarra. A esto se unen Mayavi a la voz y el Porto a la bajo. Básicamente lo que hicieron fue moverse por su zona. Su repertorio se basaba en versiones de Rebillos, los Clash, los Pistols, Old Sam 69 y en algunos temas propios como Inyección Alterada, No Hay Futuro o Antipolítica, que dejaron para la posteridad en una demo grabada con un radiocassette. Cuando el vocalista debe dejar el grupo para ir a la mili, es sustituido temporalmente por un amigo reciente de la banda que además ejerce funciones de manager, Carlos, alias el Mahoma. El sustituto temporal se adapta perfectamente al grupo y, para sorpresa de Mayavi, se decide que se integre de forma definitiva. Ya en el año 81 cambian de nombre y empiezan a mezclar versiones de sus grupos favoritos con sus propias composiciones, auténticos trayazos de punk rock hiperacelerado y contundente mensaje. Pronto empezaron a mostrar su potente directo por toda Euskal Herria, ganando seguidores tras cada descarga. Durante el verano del 83, la Sala Celeste de Varna organizó una serie de conciertos punk. En poco tiempo pasaron por su escenario gente como Interterror, o X-Pow, o Silt, S.A., Último Resorte, Cangrena, Basura, los propios RIP, que fueron los que tuvieron más público, unas 200 personas por noche, tres noches seguidas. Muchos fueron los que acudieron los tres días. El día 27 de mayo del 84 tenorearon junto a Odio y a Basura a los UK Subs con el Autódromo de las Artes. Acuden al concierto 900 personas. También es durante ese mes de mayo cuando, tras tres años de intensa actividad en directo, Spansus, gracias a la mediación de Quique Turmix, que habló con entusiasmo a Perico Spansus de RIP y de su potencia, publican Zona Especial Norte, el CEN. Así era como el, por aquel entonces, ministro del Interior, José Barrio Nuevo, definía el estado de sitio impuesto en Euskadi. Su mini LP compartido con los Escorbuto y el que el grupo algún tiempo tras su publicación calificaría de error debido a la pésima distribución que el disco recibe. Los de Arrasate graban para la ocasión cuatro temas de los estudios Colores de Madrid: Caos, Brigada Criminal, No Hay Futuro y Antimilitar. Canciones 100% pogueras, rápidas y potentes como un puñetazo de intensa instrumentación y cantadas por una voz que escupe los textos, por lo general poco esperanzadores, a una velocidad digna del tableteo de una ametralladora. Hay una significativa anécdota sobre algo ocurrido el día de la grabación de estos temas y que refleja bien cómo estaban las cosas en ese momento. Cuando el grupo y Perico Spansus se dirigían al estudio de grabación, pasaron por un banco para sacar algo de dinero. Tras salir de la sucursal, fueron detenidos sin motivo por la policía. Al ver que estaban perdiendo la mañana, Perico protestó exaltado y acabó recibiendo un bofetón del airado comisario. Bueno, en fin, esto no viene a cuento. Anécdotas aparte, una de las canciones del Zona Especial Norte, Antimilitar, será incluida junto a 21 grupos más en el recopilatorio Welcome to 1984, publicado por el célebre fanzine californiano Maximum Rock and Roll. En una reciente entrevista, Alberto, uno de los representantes de entre 1981 y 85 del fanzine, Penetración, diría que la gente del fanzine Yankee a quien quería meter en la recopilación era a Último Resorte, pero estos entregaron una maqueta en cassette mientras que RIP lo hicieron en bobina. Bueno, vamos a seguir un poco más para adelante. En el 84 fue el año en el que, por votación popular, fueron de los representantes en Guipúzcoa en el concurso Egin Rock y compartieron el escenario del polideportivo de Mendizorroza en Vitoria con los elegidos del resto de provincias: Zarama, Vizcaya, por Vizcaya, Escorbuto, Ertzaina por Álava y los Barri por Nafarroa. Vamos a poner un temina de los RIP para no extendernos más. Terrorismo policial de los RIP. Se apodera Y ahora sí se va a corresponder lo que os voy a leer a continuación con el grupo que vamos a pinchar, cosa que no pasó antes. Pongamos las cosas en su sitio. En una ocasión, a la pregunta de que cuáles eran las diferencias entre su grupo y Alaska y los Pegamoides, Silvia, de Último Resorte, respondió: las muñequeras de Alaska solo sirven de adorno, las mías son para pegar. Esta respuesta muestra claramente la actitud de un grupo y de su vocalista, que a causa de su sinceridad y honestidad dio bastante que hablar en su momento. En directo mantenían una actitud desafiante y provocadora, y en más de una ocasión se quedaba en escena con el pecho descubierto ante las asombradas miradas del público. Su sinceridad le ayudó a ponerse las cosas un poco más difíciles al declarar en una entrevista que no le caía bien el popular locutor Jesús Ordovás, ya que, según explicaría desde su programa, que servía como poderoso trampolín para grupos de variado pelaje, manejaba la opinión de muchos jóvenes. Al grupo que no le gusta lo hunde con preguntas de mucha ironía, pero a los que le gustan los trata como a dioses. Y si por si todo esto fuera poco, la leyenda cuenta con que, estando en Londres, llegó a pelearse, y no solo verbalmente, con ni más ni menos que la groupie fatal Nancy Spungen, más tarde asesinada por su célebre pareja Sid Vicious. Pero dejemos tranquilo el anecdotario punk y vayamos a los hechos. Formados en el año 79 en Varna, Último Resorte de algún modo ejercieron de puente entre la primera erupción punk en la península, años 77 y 78, y en la explosión que sufrió el movimiento entre el 81 y 82. Fuertemente influenciados de sus inicios por el punk Cosecha del 77 coetáneos como Discharge, GBH o Vibrators, se enfrentaron a numerosas dificultades para tocar y diversos cambios de formación. Tozudos como pocos, supieron sacar fuerzas, resistir y seguir adelante en ocasiones en que muchos otros hubieran tirado la toalla. Siguiendo el ejemplo de los Cramps, dieron su primer concierto ni más ni menos que en un hospital psiquiátrico, en su caso el de St. Boy. Demostrando su carácter de plusmarquista, el día 5 de abril del 81, Silvia a la voz, Juanito al bajo, Choli a la guitarra y Jorge a la batería se encierran en los locales Rius y Carrió, y de allí salen con una demo de nada más ni nada menos que de 22 temas y oxidado sonido que apuntan buenas maneras. Muchas de las canciones registradas aquel frenético día pueden considerarse auténticos clásicos del punk hispano. No habría que esperar mucho para degustar su estreno discográfico, el ya legendario EP Cementerio Caliente, que aparecería al año siguiente en plena explosión punk y cuando el grupo ya llevaba tiempo funcionando. En ese disco aprovecharon al máximo las posibilidades del pequeño vinilo y consiguieron meter hasta 7 temas cargados de urgente rabia y honestidad. Uno de esos temas, Peligro Social, funciona a la perfección como tarjeta de presentación del grupo. Somos malditos, somos suicidas, luchamos por causas perdidas. ¿Qué nos importa a la gente? No nos importa a la gente, somos el peligro social. Vamos a escuchar un temina de Último Resorte que llámase Autodestrucción. We'll be right back. Bueno, pues otro día continuaré leyendo vos un poco de historia sobre los punkis de en el Estado español entre los años 80 y 84. Yo te quiero dependito, yo te acuerdo, oh my God, oh. Gracias por haber estado escuchando el programa. A continuación tendréis otro programa en directo aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, que ya en Edonia. Vémonos el jueves que viene con más mala hostia. Buen fin de semana para todos y toes, y hasta el jueves que viene, pues. Oh my God, oh,